Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Sí, da la impresión que ayer Cambiemos de modo extraoficial aceleró su campaña electoral. Es decir, Marcos Peña, que es el jefe de campaña histórico de la coalición gobernante, dijo que, textualmente, dijo: hoy hay un manto de duda en el mundo y los principales actores económicos respecto de hacia dónde va el país. Entonces, la voz la tienen los votantes en la primaria. Tienen la posibilidad de acelerar la recuperación y construir un camino de futuro. Aprovechemos las PASO para dejar ese mensaje contundente de que la Argentina no vuelva atrás. Bueno, como vos sabés, como la audiencia sabe, en todo proceso electoral el primer paso es instalar el escenario donde se va a desarrollar la discusión pública. Bueno, aquí el gobierno vuelve sobre esa idea de que hay un único camino, y en ese único camino, como en todo único camino, hay solo dos direcciones: se va hacia adelante, hacia el futuro, o se va hacia atrás. Bueno, el género sobre el que el gobierno intenta colocar la discusión pública es, ¿viste como en esas películas, esas road movie, películas de camino? Que toda la acción se desarrolla sobre un camino, y bueno, en este caso, en ese escenario que plantea el gobierno nacional y plantea Marcos Peña ayer, los buenos van hacia el futuro y los malos cortan ese camino. Porque quieren ir para atrás. La famosa palabra atajo que tanto utiliza el presidente, ¿no? Claro, y en este caso me da la impresión de que, porque Marcos Peña efectivamente vuelve a hacer lo que Cambiemos suele hacer, que es movilizar la culpa nacional. Es decir, los votantes que corten ese camino, que voten a Fernández Fernández y por lo tanto corten ese camino, se transforman en algo así como piqueteros electorales. O sea, hay un piqueterismo electoral que corta la única ruta que hay y por lo tanto le impide a la Argentina acceder al futuro. ¿No? Daniel, aquellos que vivimos un poco también este único camino que el mundo podía transitar en la década del 90, que era las políticas neoliberales, un poco jugaba con esa idea también, ¿no? Es exactamente la misma idea, ahora un poquito más sofisticada, porque el presidente a esa idea del único camino, que efectivamente es la misma de los 90 en la Argentina, es la misma de Thatcher en la Gran Bretaña de los 90, es lo mismo que Reagan en Estados Unidos, es decir, es el consenso de Washington. Hay un consenso por el cual lo que se establece a nivel planetario es que hay un único camino y vos podés elegir ir hacia adelante o ir hacia atrás. En ese relato nosotros quedamos como una especie de, digo, los que adscribimos a un mundo con otras certezas, con otras ideas, quedamos como efectivamente piqueteros electorales, somos los que cortamos ese camino, no somos los que proponemos otro camino, somos los que lo cortamos. Pero además Macri plantea otra idea en vínculo con esta idea del único camino, que es que un país se lo gestiona desde afuera hacia adentro. Entonces, en esa idea la política exterior aparece como absolutamente central. Entonces él aparece gestionando el acuerdo con la Comunidad Económica Europea, ahora se supone un acuerdo con Estados Unidos, inclusive dicen hasta podría ser un acuerdo con China. ¿Por qué? Porque un presidente en esa idea del único camino lo que hace es gestionar de afuera hacia adentro, o sea, tiene como, abandona como el territorio propio, que es además un territorio sobre el cual no puede hablar porque está con una crisis social y económica notable, y construye otro territorio imaginario que es el del mundo, y se mueve ahí en el mundo, con los líderes mundiales, etcétera, etcétera, además construyendo acuerdos que no tienen ningún tipo de contenido, porque en la mayoría de los casos estos acuerdos requieren de mucho proceso por delante, posiblemente de años. Y ahí aparece otra de las características de este gobierno, que gobierna para un único camino y de afuera hacia adentro, que es que es un gobierno que gobierna produciendo títulos. ¿Para qué? Títulos para lo que ellos llaman la conversación social, para que parte de la sociedad charle alrededor de esos títulos y diga, mirá, que estamos haciendo un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, cada vez somos más europeos, o estamos haciendo un acuerdo con Estados Unidos, estamos en el mundo, ¿no? Mientras Clarín te titula hoy con las supuestas 7.000 víctimas del régimen de Maduro, y Marcos Peña dice en sus declaraciones ayer que la oposición, el único camino que tiene es Venezuela. Entonces, claro. Bueno, cierra como todo. Sí, sí, sí. A la oposición le queda ese lugar del mundo Venezuela, que en realidad ninguno sabe, a ver, mayoritariamente ninguno sabe muy bien cómo es tampoco. Hay una idea construida sobre una Venezuela, digamos. Efectivamente, porque lo que sí se nota, y se nota muy fuerte hoy en los titulares de La Nación y de Clarín, los otros titulares son que de pronto la economía está mejorando, que de pronto la inflación está controlada, que es que hay como una especie de división de tareas por el cual los grandes medios producen el escenario para que el discurso del gobierno pueda circular, ¿no? En ese contexto de absoluto desequilibrio comunicacional atravesaremos la próxima campaña electoral, ¿no? Daniel, una única pregunta. ¿Por qué crees que el gobierno acelera y le pone tanta expectativa al corto plazo a la primaria, que sería la primera gran encuesta en esta elección? Porque creen que, lo están más o menos diciendo explícitamente, que es que si la oposición gana por más de 8 puntos, eso no se puede descontar, y entonces ellos pierden el control de la relación con los factores internacionales. ¿Qué es lo que ellos le tienen que garantizar a esos factores internacionales? Que tendrán continuidad en el manejo del gobierno. Ahora, si no la tienen, lo más probable es que la interlocución de esos factores internacionales empiece a virar hacia la oposición. Claro. Por lo cual necesitan efectivamente dar un golpe de efecto en las PASO para que no pierdan la única interlocución que tienen, que son los factores de poder internacionales. Porque no es que esos factores de poder pierden el gobierno y renuncian a incidir sobre el país. No, van a buscar incidir en quienes ganen las elecciones. Obviamente. Daniel, como siempre, un abrazo, muy agradecidos de que pases por aquí cada semana, y la semana que viene la seguimos. La seguimos la semana que viene, y gracias a ustedes. Un abrazo.